Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando acerca del sufrir por Cristo. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Habíamos conversado algo del juicio, y el juicio es una cosa que nos debería preocupar a nosotros, porque en el juicio se van a ver todas estas cosas abiertas, ocultas, todo. Y de acuerdo a eso vamos a ser enjuiciados. Y dice acá, 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y luego añade, y si el justo con dificultad se salva, ¿es donde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es fuerte la declaración que hace acá Pedro, ¿eh? Bueno, la verdad es que... Pero es la verdad. La verdad que es la verdad. Fíjate, creo que nadie que escucha hablar de juicio puede quedar indiferente. Y estaba recordando una persona que me contaba que cuando escuchaba un tema así, iba a la iglesia y escuchaba un tema así, se salía. No, dice que nunca escuchó un sermón hablar de juicio, cosas así. Dice, nunca lo escuchó porque se salía. Creo que no es la mejor decisión, porque uno creo que debe tener el conocimiento. Y si hay algo que preocupa, hay algo que le parece que es muy tremendo, eso debería llevarnos a tomarnos más firmemente de la mano de nuestro Dios y tratar de caminar con Él. Con Él estamos seguros. Sí, exactamente, porque es fuerte la advertencia, pero no solamente Pedro lo está haciendo en el Nuevo Testamento, sino que también Isaías y Malaquías hablan de esta situación de juicio. Fíjate que allí en Malaquías 3:1 dice aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadoras. Oye, estas son expresiones que quizás nos deberían hacer pensar, porque si tú te enfrentas a una persona y esa persona te conoce toda tu vida, lo que piensas, lo que has hecho... Eso se pone difícil. Porque... Yo sé que eso no se da acá en el ser. Qué bueno que Dios eso lo dejó solamente para Él, pero si eso sucediera, yo estaría bastante nervioso. Y sabes, eso ocurre, hay personas que son capaces de pagar por el silencio de otra persona, porque le sabe algunas cosas que no quisiera que se supieran. Entonces, eso también ocurre. La persona está intranquila porque si sabe algo, claro, lo puede decir en algún momento y todo se va a derrumbar. ¿Te imaginas tú alguien que ha visto, supongamos, ha visto a un esposo que fue infiel a su esposa y esa persona lo vio y es amigo de ambos y van a visitarlo y este esposo infiel sabe que él lo vio? ¿Te imaginas cuando llega a visitar a la casa cómo se sentirá de incómodo? No queriendo que diga absolutamente el nada. El problema es que este tipo de situaciones uno las plantea pero no tienen solución. Porque tú no le puedes confesar a esa persona, mira, en realidad yo cometí el error. Y aquí es donde cambia un poquito el concepto de juicio. Porque tú frente a Dios sabes exactamente que Él sabe todo lo que tú has hecho. Exactamente. Pero fíjate, voy a tomar esta idea de Malaquías porque es la misma que presenta Pedro, pero de otra manera lo presenta Malaquías. Y dice el versículo 3 de Malaquías 3, dice, y se sentará para afirmar y limpiar la plata. Fíjate interesante eso, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. O sea, ¿por dónde está empezando? Lo mismo que decía, que el juicio iba a empezar por la casa, por los que son conocedores de la verdad. Correcto. Porque de alguna manera el conocedor de la verdad sabe lo que es bueno y toma decisiones en ese sentido, y si no las puede tomar, le pide a Dios y el Espíritu Santo le ayuda a tomar la decisión. Pero en este caso aquí, refiriéndose a la casa de Israel, dice, va a empezar también por la casa, por los de Leví, por eso que tiene más responsabilidad espiritual. Y si esos no hacen caso, ¿qué va a pasar con los otros que quizás no anduvieron bien en su vida? Pero lo que quería afirmar es la idea esta, que cuando tú sabes que una persona como el Espíritu Santo sabe lo que has hecho, y Él te conoce en lo oculto, en lo privado y en todo lugar lo que has hecho, y te arrodillas, ahí está la gran diferencia del Hijo de Dios. Ahora, porque puede tener el perdón de Dios. Correcto. Ahora fíjate, alguien podrá preguntarse, bueno, si Dios conoce todas las cosas, tú has dicho que Dios sabe todo. Bueno, si Dios sabe todo, ¿por qué tengo yo que confesarle el pecado? Bueno, una confesión demuestra mi pesar por haber cometido la falta. Pero no solamente eso, me hace consciente también que yo hice algo que no está bien, y la próxima vez que esté en una situación semejante me voy a acordar de esto. No le estoy informando a Dios de lo que hice, eso tengo que tenerlo bien claro, sino que yo estoy confesando y el Señor ve mi arrepentimiento, el pesar por haber pecado. No es solamente como ocurre muchas veces que la persona se arrepiente de haberlo hecho porque lo pillaron. Entonces, claro, ante esa situación se arrepiente porque ahora va a tener que pagar las consecuencias. Y es posible que esté pensando, la próxima vez ya me voy a tener más cuidado para que no me pillen. Pero fíjate, el Señor contó una parábola en cuanto a un juez que hizo justicia solamente porque la mujer que necesitaba fue insistente, hasta que finalmente lo sacó por cansancio y dijo, no, me voy a perder la paciencia, así que voy a hacerle justicia por eso. Aquí tenemos una comparación por contraste. Dios no es que nosotros le pedimos o le solicitamos algo y finalmente el Señor va a decir, ya, me aburriste, ya, te voy a dar lo que tú quieres porque ya no lo soporto. No es eso. Es todo lo contrario. Si ese juez, siendo injusto, le hizo justicia a esta mujer, ¿cuánto más hará justicia un Dios justo y lleno de amor por nosotros? Ahora, es bueno lo que tú dices allí, que le hará justicia. Dios obra en justicia, no obra en equivocaciones. Si nosotros somos sinceros realmente y Él conoce cuál es nuestro pensamiento, nos arrepentimos y cumplimos lo que Él le dijo a los pecadores, anda, pero no peques más, te mantienes en esa línea, entonces tenemos abierto que el juicio de Dios será en favor nuestro y nos dará la posibilidad de estar limpio, puro, ante el tribunal y ser aceptos por el Padre. Gracias, amables oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. Piense en todo el mal que ha pasado y sigue pasando en el mundo sin ser castigado. ¿Por qué entonces es tan crucial para nosotros como cristianos el concepto de justicia y el juicio justo de Dios? ¿Qué esperanza obtiene de la promesa de que se hará justicia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.